Radio Centro Popular. 11:10 en amplitud modulada. Esta fue otra exitosa presentación del programa informativo. El despertar de los pueblos. Hemos presentado noticias, comentarios, centrado en la información objetiva, con veracidad, contundente, democrático e independiente. Luis Alberto Purisaca Juro y colaboradores, les agradece infinitamente vuestra sintonía y preferencia. Y los invitamos a nuestra próxima edición. Por nuestra parte, muchas gracias. Buenas tardes. De la Unión, con una señal nítida y profesional en los 1110 kHz amplitud modulada. Tú estás escuchando Centro Popular. Centro Popular. Centro Popular. Cada día más cerca de ti, desde nuestros estudios ubicados en calle Unión, en la Unión, Piura. Esta es la estación más importante, ágil, informativa y musical. Centro Popular. El Dayán, Chatito, Canizal Grande, Canizal Chico, Monte Redondo, Chato Grande, Chato Chico. También escuchan Centro Popular, la frecuencia más familiar.